12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Vamos a hablarles a continuación sobre diferentes cuestiones, vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, festejos y también bienestar social. Son las delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez, la concejala que va a acompañarnos hoy en Cosa de Todos, y sobre estas materias precisamente pueden plantear sus dudas, sus interrogantes, nuestros oyentes. Lo pueden hacer a través de una única línea telefónica, el 956-46-2155, ese es el teléfono que tenemos a disposición de nuestros oyentes para que puedan realizar sus preguntas también a través del correo electrónico o mediante las redes sociales. Son los medios que ponemos a disposición de nuestros oyentes para participar hoy en este espacio en Cosa de Todos. Y damos ya la bienvenida sin más demora a través del hilo telefónico a Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues vamos a repasar todas estas delegaciones que hemos comentado anteriormente. Vamos a comenzar precisamente por la de comercio, porque esta semana se presentaba por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique y también el Ayuntamiento de nuestra localidad, a través de la Delegación de Comercio, dos iniciativas. Por un lado está un folleto en el que, bueno, pues se pretende promocionar Ubrique desde el punto de vista turístico, que llega a instancias también de la Oficina de Turismo, que gestiona la propia ACU, y por otro lado también se presentaba, se aprovechaba en el mismo encuentro para presentar la campaña de Navidad de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, la supercompra, de la que ayer tuvimos oportunidad de hablar con su presidente, con Andrés Morales. Son dos asuntos que también quería destacar, ¿verdad? Sí, me gustaría en primer lugar empezar con esta iniciativa desde el área de comercio, conjuntamente también con el área de turismo, de este folleto que se ha lanzado por primera vez como novedad, ¿no? Decir que el Ayuntamiento de Ubrique y la Oficina Municipal de Turismo presentan esta campaña de promoción turística de Navidad y que tiene un lema que la verdad engancha mucho, que es esta Navidad regala Ubrique. Se han editado 2.500 trísticos con un diseño especial que muestra Ubrique como un regalo, ¿no? También se han hecho una serie de carteles que con la imagen del folleto y también decir que lo que queremos reforzar es Ubrique como destino turístico y mostrar la diversidad de los atractivos turísticos de nuestra localidad, como también, muy importante, las actividades que tendrán lugar durante el mes de diciembre y de enero. En su interior también tiene lo que son una visita a distintos comercios, restaurantes, etcétera, donde el visitante y el turista podrá degustar nuestros platos y hacer nuestras compras aquí en el comercio local. Me gustaría también aprovechar estos momentos y darle las gracias a las diseñadoras de este folleto, porque la verdad que está gustando muchísimo dentro de la localidad y fuera, ¿no? Porque hasta el momento se han distribuido unos 1.900 ejemplares y seguiremos distribuyendo. El folleto en sí, en la portada, lo que sí vende es nuestro monumento símbolo y está rodeado de un lazo, donde ya en sí insta al visitante o al comerciante o al vecino de Ubrique a comprar en nuestro pueblo y en el comercio local. Uh-huh. Es lo que te quiero decir. Y también decir que pretendemos también generar la curiosidad y el interés del visitante, ¿no? Es un trabajo que han elaborado y enriquecido los técnicos que están en la oficina municipal, porque ellos sí que viven día a día el contacto con el turista y el visitante, ¿no? Y además también están con lo que es la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Una cuestión de la que tuvimos ya oportunidad también de hablar con una de las técnicas de la oficina de turismo y nos comentaba, bueno, pues los contenidos de ese folleto que se va a repartir en el exterior, porque claro, esa es la misión, ¿no? Intentar promocionar Ubrique, pero no entre los propios ubriqueños, sino entre los posibles visitantes, los posibles turistas. Y bueno, aunque sí que desde la oficina se van a quedar con algunos, la gran mayoría iban a ir destinados al exterior, ¿verdad? Sí, la verdad que aquí en Ubrique todo el que ha tenido acceso al ejemplar, ¿no?, a este folleto, pues la impresión ha gustado muchísimo, porque la portada, la verdad que nos gusta mucho lo que es nuestro monumento, el San Antonio, y además está rodeado de un lazo, ¿no?, navideño. La verdad que sí, que tiene enganche, ha tenido una buena idea la técnico o los técnicos que hayan elaborado este folleto. Va dirigido a hoteles, paradores, apartamentos y a distintos organismos dedicados al sector turístico. Esperemos que tenga aceptación y que en estos momentos tan difíciles para todo el mundo, pues haya más aglomeración de visitantes que quieran venir a Ubrique a hacer sus compras en esta Navidad. Eran 2.500 ejemplares, tengo entendido, ¿no?, los que se han editado. Sí. Y que se van a repartir, como decíamos, entre hoteles, oficinas de turismo, centros de recepción de los parques naturales, de nuestro entorno, en fin, todo lo que pueda generar esa visita de turistas a nuestra localidad durante estas fechas navideñas. Campaña. También, sí. También te puedo decir que se ha publicado también en las redes sociales, ¿no?, que es muy importante en estos momentos y hoy en día todo el mundo accede a las redes y también está en las redes sociales. Campaña, como decíamos, donde se une aquí turismo y comercio. Campaña ya exclusivamente comercial, en este caso llega organizada por la Asociación de Comerciantes de Ubrique, pero también imagino que colaboráis desde el Ayuntamiento, ¿no?, con la supercompra. Sí, exactamente, porque se van a regalar una serie de regalos, ¿no? La asociación, decir también, me gustaría aprovechar estos momentos para decir que esta iniciativa ya se había hecho antes, ¿no?, pero en estos momentos tan difíciles, pues la Asociación de Comerciantes ha tenido en cuenta esta promoción para esta Navidad. Y la verdad que va a regalar 2.000 euros a los consumidores de los establecimientos socios de la ACO, ¿no? Y creo que tengo entendido que son 12.000 papeletas las que se van a repartir en establecimientos que están asociados y que el sorteo se va a llevar a cabo el día 26 de diciembre y el día 29, pues, el ganador tendrá la oportunidad de la Asociación de Comerciantes poder hacer comienzo de las compras, ¿no?, en todos los establecimientos de nuestra localidad. Y que va a ir acompañado con un vehículo, con un chofer, como ya teníamos entendido y como ya otras veces se ha llevado a cabo. Bien, pues eso en cuanto al ámbito comercial, delegación de comercio de la que es responsable Pepe y Gloria, también de vías y obras, y podríamos repasar ya esta delegación, ¿no?, comentando, bueno, pues por ejemplo, cómo marchan los trabajos en la calle Agua, que es lo que está ahora más pendiente, ¿no? Sí, estamos con el plan provincial aquí en la calle El Agua. La verdad que estamos trabajando, se puede decir, a todo tren, porque nos gustaría que en el mínimo plazo estuvieran las obras realizadas, por lo céntrica que es esta calle y también a la vez turística, ¿no? Las obras van avanzadas y lo que te puedo decir es que eso, que estamos trabajando todo tren y también para terminar lo que es la Plaza de Colón. También tenemos las obras del Plan Profea en la calle Júcar, que empezaron 2 semanas antes. También va muy bien, el trabajo va, lo he estado comprobando y los trabajadores y peones y oficiales también llevan un trabajo al día, ¿no? Que vamos perfectamente con el tiempo que tenemos establecido para llevar las obras, ¿no? Y a partir también de estas obras, pues decirte que en este mes de noviembre las obras que hemos llevado a cabo, como siempre, se han intentado actuar en todos los ámbitos. Hemos actuado en colegio, en el Ramón Crosa, hemos tenido también en colegio Visto de la Serna, también en el edificio Alzheimer, ¿no? Hemos hecho una limpieza por problemas que tuvimos de inundaciones, en el colegio también Francisco Fatou, en el convento también se han reparado las canales, en el San Pedro también hemos tenido problemas con las canales, en el convento también creo en la sede de la agrupación musical, también hemos estado trabajando en Provisa, ¿no?, porque hemos hecho el traslado aquí al ayuntamiento, y en fin, la limpieza diaria de las alcantarillas, de estos días de lluvias que hemos tenido, de atasco, etcétera, ¿no? Y después también hay obras de todas estas instancias que nos llegan de vecinos, de las calles, todas no se pueden llevar a cabo, continuamente estamos trabajando en ellas, porque son problemas que van acumulándose a diario, pero sí decirte que hemos actuado en la calle Magdalena, en la avenida de Rodeno, en la Arqueta en Luque Arena, en Manuel Coroní, en la esquina de la avenida de España. También hemos estado trabajando en las obras de los contenedores de la avenida Solís Pascual, ¿eh? En la avenida Solís Pascual también se está adaptando otra nueva zona para el aparcamiento, que todo el mundo podrá comprobar, frente a Unicaja, donde seguramente se recuperarán unos 8 o 10 aparcamientos. Y también se está reparando el pavimento de acerado en la avenida Solís Pascual, porque entendemos que en esta fecha de Navidad, donde nos visitan tantos turistas, independientemente del ciudadano Ubrique, que es una avenida que tiene mucho tránsito, quiero aprovechar estos momentos. Estamos ahora mismo reparando lo que es el acerado y desde aquí daría un llamamiento, por favor, que no me suban los vehículos al acerado, porque es que continuamente están las glosetas partiéndose y vamos a tener que empezar a multar, porque es que no nos podemos permitir que continuamente las glosetas estén día a día deteriorándose, ¿no? Entonces, que tenemos añadido. En los callejones tenemos tres actuaciones menores, pero son actuaciones que van a hacer que la calle tenga, esa vía tenga mejor vista, ¿no? Por un lado, me decía, esos aparcamientos en la zona de la antigua gasolinera, ¿verdad? Donde se está habilitando, sí, como aparcamiento, 8 o 10 aparcamientos, reparar el acerado que está en mal estado de los callejones y luego los contenedores subterráneos, ¿exactamente qué se está haciendo? Pues que tenía un problema de técnico, no podían subir y bajar porque tenía un soporte, ¿eh? Uh-huh. Que había tenido un problema y la verdad que ha costado su tiempo y su trabajo, pero tanto este contenedor como el que está en la calle Ronda también son contenedores que se están reparando. Uh-huh. ¿Se va a poner en uso entonces próximamente o...? Sí, próximamente, inmediatamente, en el momento que estén las obras terminadas, pues estarán en funcionamiento. Uh-huh. Bueno, pues eso en esta vía en particular, que es, hombre, un poco más céntrica, ¿no?, y suele ser usada por los briqueños en la zona de los callejones, y luego otras pequeñas actuaciones también similares se han estado llevando a cabo. Me decías una relación grande de calle, no recuerdo, por ejemplo, calle Magdalena, entre ellas, ¿no? Sí, la calle Magdalena. Varias más. Sí, calle Magdalena, Avenida del Rodeno, Manuel Coronil, la señora Avenida España, etcétera. Ya tenemos ahora mismo otras obras, ¿no? Lo que pasa es que no tengo aquí ahora mismo, o no recuerdo, pero continuamente estamos realizando obras que los vecinos nos van demandando por deficiencias que hay en las calles, ¿no? Esto es continuo, anualmente, digo mensualmente, Son actuaciones ejecutadas recientemente y las próximas también, ¿no?, que se van a llevar a cabo en otras zonas en particular. Eso en cuanto a mantenimiento urbano, a vías y obras. Tenemos ya algunas preguntas precisamente relacionadas con estas cuestiones. Así que, si te parece, podemos ir dándole salida a algunas de ellas. Para que como no se... quiera. Yo también pensaba hablar algo de jardinería, pero como quiera, vamos. De todas formas, me da igual. Para que no se vayan acumulando, podemos ir dando paso a esas preguntas y luego entramos en jardinería. Por ejemplo, un vecino de la Plaza de las Palmeras pregunta si el compromiso del ayuntamiento de hormigonarla se va a cumplir y cuándo. Dice que ya ha vuelto además el mercadillo y, bueno, pues quiere saber si se va a hormigonar el resto de la Plaza de las Palmeras, lo que quedaba pendiente. Sí, pues efectivamente, como el compromiso que mantuvo el alcalde y este equipo de gobierno con todos los vecinos de la Plaza de las Palmeras, de que se iba a acondicionar y se iba a echar el hormigón, lo mantenemos, por supuesto. Lo que sí hemos tenido en cuenta en estos momentos, en esta estación, donde la lluvia nos acontece una semana sí, una semana no, y entendemos que las obras, porque, por ejemplo, las obras de planes provinciales, Plan Profea, tienen establecido un periodo donde, a través de una subvención, no te permite poder alargar, pero en este caso la Plaza de las Palmeras son obras que nosotros sí, municipalmente lo llevamos y no se atiende a ninguna subvención. Hemos entendido que por el tema de lluvia y etcétera, y el árido que está ahora mismo humedecido, no hay problemas de que la arena se esparza con el viento ni nada, pues hemos entendido que comenzar las obras más bien en primavera, se van a llevar a cabo, y también tenemos el problema añadido de los aparcamientos. Somos conscientes, y yo como delegada de comercio entiendo que en este periodo que entra de Navidad, donde nos visitan, ya con lo que hemos hablado antes del folleto, más visitantes y turistas, tenemos un problema añadido de siempre, el tema de los aparcamientos, y hemos desestimado de que volviera el mercadillo a las Palmeras y dejar lo que es el aparcamiento del Prado libre para toda esta fiesta, y en febrero, seguramente continuaremos con las obras de las Palmeras. Es un compromiso que tiene el alcalde, la verdad que le ha costado, porque dijo que iban a comenzar ya, pero si realmente cuando nos hemos sentado y hemos analizado el tema, se entiende perfectamente tanto el tema del aparcamiento como el tema de que ahora mismo no van a tener ningún problema con los áridos humedecidos, de que el polvo ni nada, y en febrero o marzo pues comenzaremos las obras de pavimentación. Esa es una obra que se va a hacer y se va a dejar preparado para la próxima feria. más asuntos, en este caso de vías y obras también. Por ejemplo, un oyente quiere saber si se va a pintar los pasos de peatones en la avenida de Cádiz. Además, también, esto también puede estar relacionado con tráfico, quiere saber si se va a proceder a asfaltar la avenida Fernando Quiñones a enlazar con Manuel de Falla, asimismo como la cuesta que sube desde la estación de autobuses a enlazar con Juan de la Rosa y la calle Algeciras hasta Mirasierra. Toda esta zona, ¿quieres saber si se va a arreglar el asfaltado? Vamos a ver, me está dando una relación de calle. Sí, a ver, dice Fernando. Pero, ¿qué es lo que pretende? Yo entiendo, ¿los pasos de cebra o de...? Sí, por un lado, si se va a pintar paso de cebra en la avenida de Cádiz, eso por un lado. Y luego, por otro lado, si se va a decentar las calles o a asfaltar las calles en avenida Fernando Quiñones, con Manuel de Falla, además la cuesta que sube a la estación de autobuses con Juan de la Rosa y calle Algeciras hasta Mirasierra. Toda esa zona, pregunta al oyente si se va a proceder a realizar algún tipo de mejora. Pues sí, te digo que sí, porque el Departamento de Vía estamos trabajando en ese tema, te puedo comentar. Con respecto a los pasos de cebra, me gustaría decir que ya lo comenté la otra vez, y lo hemos comentado, hemos estado tanto el concejal de tráfico, Víctor Chávez, como yo. Nos sentamos, nos reunimos con obras, estamos viendo distintas formas y distintos métodos y distintas clases de pintura y de protección por los pasos de cebra, porque es continuo todos los meses el tener que estar pintando los pasos de cebra de nuestra localidad. Hay unos ciertos materiales más caros y más baratos para este tipo de pintura. Estamos haciendo una serie de pruebas y comprobando cuáles son mejores, y también vamos a hacer una prueba de losetar un paso de cebra para ver qué resultado da, ¿no? Por este aspecto estamos trabajando en ello, y te digo que sí, que seguiremos trabajando y pintando todos los pasos de cebra de nuestra localidad, ¿no? Priorizando los que están peores, ¿no? Que están menos señalizados. Y después decir lo de la serie de calles que me han dado a continuación, de la reparación, de la pavimentación, pues decirte que sí, que tenemos, aparte de las obras ordinarias de socavones, etcétera, y de adaptar algunas losetas y aceras que los vecinos de Ubrique nos demandan con problemas, ¿no? También tenemos una relación de calle donde en estos presupuestos, etcétera, se llevaban a cabo que se iban a realizar una serie de mejoras y de pavimentarlas, y tendremos que plantear los presupuestos para este año 2013, donde podremos contemplar qué calles también priorizan y que están en una mala situación, ¿no? Tenemos calles como Juan Ramón Jiménez, la calle Azorín, que están ahí, que necesitan un tratamiento de echar un alquitrán, y en el momento que determinemos qué calles se van, pues te digo que sí, que se van a arreglar, por supuesto que sí. Todas las calles que estén en malas condiciones las tenemos en mente, y poco a poco se irán subsanando estos temas. Vale, vamos con otras preguntas más. Estas podrían entrar dentro del ámbito de tráfico, más para Víctor, pero bueno, en cualquier caso vamos a plantearlas, porque siempre hacemos todas las preguntas que llegan en el Cosa de Todo en el que estamos. Y bueno, un oyente padre de un alumno del IE Las Cumbres comenta que si es posible una sugerencia. Dice, si es posible eliminar la rotonda de la subida parlamentario, ya que el autobús que recoge a los alumnos no puede subir a recoger a los alumnos. En invierno llueve y está junto a la carretera, con el consiguiente peligro que ello supone. Además, los atascos que provoca en horas puntas al parar a recoger a los escolares, pues son grandes. Y bueno, pues quería saber si se puede entonces eliminar, que es la sugerencia que plantea, eliminar la rotonda de la subida parlamentario por el motivo del autobús que recoge a los escolares. Pues la verdad que la sugerencia está muy bien, me parece muy bien esta sugerencia que hay. Él lo está viviendo día a día, uno desde aquí, desde el ayuntamiento, o desde otro no se entera o no sabe qué problemas da. Y la verdad que he recogido nota y lo plantearé tanto al Departamento de Obras como al equipo de gobierno, y estudiaremos este tema, y si es viable, pues no habrá ningún problema. Siempre intentaremos mejorar que el ciudadano pueda tener todas las prestaciones y que no tenga ningún problema para poder acceder para su puesto de trabajo o tanto para estudiar, etcétera. Lo tengo anotado. Nos decía un oyente que el Calvario estaba cerrado. Quería saber por qué. Y si es que lo iban a arreglar, y si no es así, bueno, en cualquier caso, cuando lo iban a volver a abrir, porque dice que eran muchas las personas que lo usaban diariamente, que acudían al Calvario, y quería saber cuándo iban a abrirlo nuevamente. La verdad que tanto el Calvario como el San Antonio es un tema que el alcalde directamente ha estado hablando, reunido con el párroco de aquí de Ubrique, ¿no? Y también estuvo hablando con el obispo. Sé que están trabajando en este tema de tanto el Calvario como como en San Antonio, ¿no? Pero sí, en estos momentos el Calvario, que sé que se van a realizar algunas obras en el Calvario, y no te puedo decir más. Si está cerrado, habrá determinado el párroco de nuestra localidad que se cierre por diferentes motivos, y lo que sí te puedo decir que yo desde el Departamento de Obras tengo una sugerencia y una serie de cosas que tenemos que ver y hablar, y tema de obra, y es lo que te puedo decir hasta el momento. Eso es cuestión de nuestro párroco, que es el que decide si está abierto o está cerrado. Bueno, pues eso por un lado. Luego nos quedamos con, perdón, otra pregunta. Aquí se manifiesta sobre todo la opinión de un oyente en cuestiones comerciales y turísticas. Dice este oyente que el lema comercial y turístico de la avenida que dice compra en tu ciudad, yo no sé exactamente a cuál se refiere, la verdad, dice que es erróneo porque no invita a comprar a los turistas sino solo los ubriqueños. Es opinión y quería plantearla. Y además este mismo oyente solicita mejoras en señalización y aparcamientos para los visitantes. Yo no sé si conoce, responsable de comercio, ese lema. Yo conozco el lema de la campaña nueva, el de esta Navidad regalo Ubrique. No sé si hay otro. Sí, pues la verdad que este lema, la verdad que ahora mismo no lo recuerdo, si no lo tengo en mente, ¿no? Yo ahora mismo estoy con el lema actual. No sabemos exactamente a qué se refiere. Bueno, en cualquier caso, su opinión. Sí. Y bueno, lo que pide es mejora en señalización y aparcamientos para los visitantes. La verdad que sí, es una mejora. Yo te puedo decir que desde el área de comercio, como delegada de comercio, intentaré en la medida de lo posible y nuestras conexiones con el presidente de ACU y tenemos buenas relaciones, pues seguiremos trabajando en este tema, porque a nosotros lo que nos interesa es incentivar el comercio de Ubrique, tanto para nuestros ciudadanos como para los visitantes y turistas que nos visiten, ¿no? Haremos todo lo que sea posible por mejorar nuestras instalaciones, tanto en aparcamiento, señalizaciones, lo que haga falta, pero poco a poco. Y también hay que tener en cuenta que en estos momentos estamos atravesando una crisis donde todos tenemos recortado lo que son unas partidas, y donde también a través de subvenciones que podamos mejorar en distintos fondos, que podamos mejorar todo lo que sean señalizaciones y aparcamiento, estaremos ahí para pedir, pero decir que en estos momentos son más difíciles las subvenciones que puedan venir, ¿no? Porque ahí también está la Federación de Fedeco, que en estos momentos también está atravesando malos momentos, porque todos los sectores están atravesando por los momentos de crisis que tenemos actualmente. Pero vamos, yo como delegada de comercio te digo que para mí es muy importante mejorar todas las instalaciones que sea posible, señalizaciones, etcétera, para que el comerciante esté contento y para el que quiera venir a comprar de fuera, visitante, para el ciudadano ubriqueño. Bueno, pues seguimos con más planteamientos. Dice un vecino del Caldereto, señala que hace 2 meses arreglaron una avería de la red de agua y que todavía la zanja, después de haber hecho ese arreglo, pues todavía está ahí, no la han quitado, y pide que se arregle, sobre todo porque por la noche no se ve y puede resultar peligroso. Pues sí, pues comentar que este vecino del Caldereto, si la zanja había un problema de agua y ha estado trabajando ahí a Ubrique y la zanja todavía no está cerrada, será seguramente que no está todavía el problema eliminado. Para que me entiendas, si no se ha cerrado tiene que ser por algo, porque ya me ha pasado también con otra obra y efectivamente las obras no estaban acabadas. Yo de todas formas voy a trasladar esta nota a la técnico y que me diga más o menos cómo va la obra. Yo sí te puedo decir las obras, sé que se han hecho mejoras, pero exactamente en estos momentos, en el momento que estamos ahora mismo, no sé cómo va la obra, pero seguramente si no está cerrada es porque la obra no está acabada. Eso sí lo puedo tener claro. Son ahora mismo las 12:30, estamos en el Ecuador del programa, ya saben que a la 1 despedimos. Tenemos un buen número de preguntas y tenemos todavía temas de los que hablar con la responsable de estas materias. Así que solicitamos premura a nuestros oyentes, si nos están escuchando en estos momentos, para que realicen sus preguntas, porque en breve vamos a retirar los teléfonos, ya que se están acumulando esas preguntas y además hay temas que queremos tratar antes de terminar el espacio. Vamos con más preguntas, si te parece, Pepe, después de haber dicho esto. Nos vamos a quedar en la calle Peligro. Dice un oyente que hace un mes avisó de que no había iluminación a la altura del número 11 en la calle Peligro y que no se ve, y que todavía pues no se ha arreglado ese problema de iluminación. Además, este mismo oyente pide que se arreglen los baches del asfaltado que existen en la calle Marroquineros. Bien, pues sí, sé que la calle Marroquinero tenemos una instancia donde nos solicitan que los baches y la calle Pellegrino, si no se ve, me imagino que también tendremos una instancia donde nos piden que se subsane este problema de iluminación, ¿no? Yo te puedo comentar que como delegada de obras iría tanto con el departamento de obra como el departamento de electricidad, el técnico, pues los avisos están ahí, ¿no? Sé que, por ejemplo, en el tema de iluminación tenemos un problema en la avenida de Corte, que estamos tratándolo en estos momentos, y también en distintas calles y distintas zonas, ¿no? Tenemos tres electricistas que son los que atienden todos los avisos, independientemente del tema ahora de Navidad, que aunque es una empresa aparte, pero también se adaptan a algunas cosas y la verdad que ellos no paran con los trabajos, los avisos. En la medida de lo posible iremos atendiéndolos, pero que comprenda la gente que en el momento que, por ejemplo, en la avenida Parlamentario, hoy la avenida Parlamentario en la calle Peligro, no se ve, en estos momentos puede haber otro problema en la calle Magdalena, ¿no? Por decirte algo. Continuamente estamos reparando deficiencias y problemas de iluminación, pero vamos, de todas formas yo le paso esta nota y nada más. Y después los baches de la calle Marroquinero, como he dicho antes, estamos actuando, hemos estado en la calle Magdalena, etcétera. Llegaremos a la calle Marroquinero también, pero tenemos unos trabajadores de obras municipales, que son una serie de 7-8 personas que tienen que atender muchísimos avisos, independientemente de que lo tenemos dividido unos y otros, porque hay una cuadrilla, por ejemplo, en los callejones, subsanando el tema de la loseta, otros están en otra calle y poco a poco iremos trabajando. No es una cosa que la vamos a dejar de la mano, pero todo no puede hacerse a la vez, ¿me entiendes? Aquí cada con la cuadrilla que tenemos. Cada ciudadano piensa que lo que hay que arreglar es la calle a la que le da uso, la donde reside o por donde pasa. Y esta pregunta, tal cual está planteada, lo demuestra. Un oyente comenta que en vez de arreglar la calle Agua, que según el oyente se encuentra en buen estado, ¿por qué no se emplea este dinero en arreglar la calle Azorín? También pide que se arregle, bueno, venga, te voy a terminar la pregunta. También pide que se arregle el ajardinado del margen del río, desde la Plaza de los Ejércitos a la calle Pasadilla. Pero bueno, lo que nos decía primero era eso, lo de en vez de calle Agua, calle Azorín. Pues bien, te comento, pues los planes provinciales, estas subvenciones que vienen de planes provinciales, entendemos perfectamente, desde este equipo de gobierno, y me imagino que el anterior también, que intentó de arreglar todo lo que era la zona del casco antiguo, estamos intentando de dejar todo lo que es el casco antiguo, que es lo que, aparte de nuestra zona comercial, pero entendemos que un pueblo cuando tiene que vender una imagen, el casco antiguo es primordial. Y sabemos de más que yo puedo comprobarlo desde aquí, desde mi despacho, que todas las excursiones que vienen a Ubrique acceden aquí a la plaza y a lo que son todos los monumentos del casco antiguo. Por lo tanto, entendemos que tenemos que acabar con lo que es el casco antiguo, que ya queda nada y menos, adaptarla tanto en barreras arquitectónicas, etcétera, y una vez que tengamos el casco antiguo, seguiremos mejorando zonas de otra de nuestra localidad. También puedo decir que ahora mismo el plan Profea está en la calle Júcar, en la barriada Sacrificio. Seguiremos en esa línea. Estamos pensando, ya estamos elaborando lo que son los planes provinciales con las ideas, lo hemos estado hablando tanto el alcalde como yo, para presentar nuestro plan para el año que viene. Será otra zona con mucho acceso de afluencia de ubriqueños y poco a poco iremos mejorando lo que son las zonas de nuestro pueblo. Yo entiendo que este ciudadano vive en la calle Azorín y precisamente sé que la calle Azorín, como he dicho antes, es una de las zonas que vamos a pavimentar, pero todo lleva un ritmo y también que la gente entienda que cuando nosotros elaboramos unos presupuestos, hay unas partidas y hay un dinero y nos tenemos que acoger a él y no podemos gastar más. Por lo tanto, hay que elaborar unos presupuestos para el año 2013 donde se recogerán las obras que vamos a llevar a cabo de este año que viene. Es lo que te puedo comentar. ¿Tema de jardinería? Eso es. Pues perfectamente. El tema de la zona del margen del río, lo tenemos visto y comprobado. Jardinería, aunque parezca que no, tiene un coste bastante elevado, te lo puedo decir, como delegada de jardinería. Y también vuelvo a reincidir lo que he dicho antes, tanto en jardinería como obra, ¿no? Estamos haciendo mejoras, sabemos que esa zona está ya habilitada y preparada, pero el coste que lleva añadido en esa zona de jardín es un poco excesivo y lo tendremos en cuenta para este año también, ¿no? También tenemos la zona de donde está el pabellón, la piscina climatizar, las pistas de pádel, que hay algunas zonas que hay que adaptarla y mejorarla también en la jardinería. Hay muchas zonas de aquí de Ubrique que ahora mismo no tengo, que no recuerdo, ¿no? Porque son muchas que las tenemos ahí preparadas, pero poco a poco iremos actuando en todas. También hay que tener en cuenta que en el momento que estén todas las zonas ajardinadas, necesita de un personal que las atienda. La jardinería ahora mismo tiene un personal reducido, tiene un coste, y que la gente piense que en estos momentos Ubrique está acogido a un plan de ajuste, ¿eh?, que tenemos que atender, que es un compromiso que tenemos que llevar con el Gobierno Nacional, y tenemos que atenderlo, y entonces tenemos que ajustarnos a todos. Por lo tanto, iremos actuando poco a poco en todas las zonas y en todas las áreas. Aprovechando que estamos hablando de jardinería, quería informar también de esa delegación de parques y jardines. Podemos hacer aquí una pausa en las preguntas y entrarnos en esta delegación. Comentaba entonces que está pendiente arreglar esa parte desde el río de los ejércitos a la pasadilla, también la zona del pabellón, piscina y demás, y zona jardinada por allí que se pretende hacer actuaciones. ¿Qué más? ¿Qué más novedades hay más? También tenemos pendiente lo que es la rotonda de la zona del líder, ¿no?, del PP1 y PP2, aquella rotonda que hay que también terminarla, también lleva zonas jardinadas, y poco a poco iremos actuando, ¿no? También te puedo decir que durante este mes la relación de actuaciones que hemos llevado a cabo en jardinería, para que la gente comprenda que no solamente regar o tratar, tenemos tratamientos de zonas de césped, que está continuamente tratándolo, el mantenimiento diario de la jardinería en general, ¿eh?, los avisos de vecinos que se han tratado este mes de noviembre, te puedo decir que se han tratado 11 avisos de vecinos donde piden una poda, etcétera, ¿no? Y colectivos y asociaciones. También tenemos el vivero municipal, que no sé si los ciudadanos que conocen ese vivero municipal que tenemos, donde atiende a visitas de colegio y se van muy contentos los niños cuando contemplan ese vivero municipal, donde hay que hacer una limpieza de todo lo que mantiene el vivero, ¿no? Siembras, porque tenemos allí macetas, esquejos y material que vamos repoblando lo que son los jardines de Ubrique, abonar, etcétera, ¿no? Y también tenemos la eliminación y retirada de arbolado por el viento que hemos tenido este mes atrás, atendiendo a distintos cuerpos, como por ejemplo bomberos, el coto de Mulera, la calzada, las cumbres, el plan parcial PP1, avisos que hay de que ha habido eso, por el viento, algunos desprendimientos de árboles, etcétera, ¿no? También tenemos la eliminación de las palmeras, que como ya he dicho muchísimas veces, estamos afectados por este problema del picudo rojo, ¿no? Se han tenido que eliminar algunas, y también los tratamientos fitosanitarios, que hay que tratar las tamplas y las palmeras y los árboles, ¿no? En la avenida de Cádiz también hemos estado podando y pelando las palmeras. También de viveros provinciales, que también nos surten de algunas plantas, tenemos que acceder a él, traer, total. Son muchos trabajos. En la avenida Solís Pascual hemos eliminado también los chupones de los plátanos de los callejones de la sombra, y en la avenida de España, como habrán comprobado, que es una zona muy de mucha afluencia y muy comercial, todo el mundo habrá podido comprobar la poda y la recogida de naranja del arbolado que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, te digo que la jardinería en general, la gente piensa que la jardinería simplemente, pero la jardinería tiene mucho trabajo, y ahora también empezamos con el tema de la Navidad, donde todo el mundo, el trabajo que lleva es embellecer nuestro pueblo y dar una imagen, y desde aquí quiero hacer un llamamiento, que por favor, que no me quiten las plantas de las macetas. Hombre, no, nos reímos, pero ya una se ríe por no llorar, ¿no? Porque es un tema, Rocío, que constantemente cuando llega esta época lo digo y lo reitero, ¿no? Y además, Pepi, perdona, esto no es de este equipo de gobierno, yo de los anteriores igual, todos los años hay llamamiento para que no roben las macetas de Pascua. Hombre. Y todos los años se tiene que volver a hacerse a quien sea el responsable municipal, porque es que parece que la ciudadanía no se entera, ¿no? O algunos, tampoco vamos a decir que son todos, porque todos no son. Algunos no se enteran o no se quieren enterar. La verdad que a todos nos va el pelo el vende Ubrique, que Ubrique esté limpio, que Ubrique esté bonito, que el visitante venga y compruebe que tenemos un pueblo con todas las condiciones, que se vaya a gusto y que vuelva otro día, ¿no? Y si la verdad que no miramos por él, tanto la limpieza con las cacas de perros, que es otro problema que tenemos añadido, y el tema de las plantas que nos desprendemos de que no nos ajustan y las quitan, pues es un problema que queremos evitar, pero bueno, la conciencia de cada uno allí que cada uno vea. También te puedo decir que en jardinería hemos hecho este año una prueba, ¿no?, en la farola de embellecer. Sé que tiene un coste, pero este año vamos a, solamente aquí en la plaza del ayuntamiento, en la farola que tiene en el centro, hemos hecho un realce de plantas, y la vamos a tener también en lo que es en el centro de la Avenida España, en las dos farolas que están. Eso es lo que te puedo decir de jardinería. Ah, otra cosa que se me olvidaba es en la Fuente de San Francisco, también hay una zona que vamos a habilitar este año para la Navidad de césped, ¿no? Es una cosa cortita, pequeñita, pero poquito a poco iremos adaptando algunas zonas más para embellecerlas en Navidad. Ese es el trabajo que se está llevando de aquí en jardinería, de intentar de mejorar, de embellecer y de vender nuestro pueblo a los visitantes y turistas, y sobre todo a nosotros, que vivamos y veamos que tenemos un pueblo precioso, bonito y que llama la atención. Todo este embellecimiento en cuanto a ornamentación vegetal.